Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Comenzamos una nueva edición del programa, como siempre, agradecido de estar en tu compañía en este espacio radiofónico dedicado al rock nacional que se llama Trovador Urbano. Un placer estar contigo arrancando ya lo que es nueva temporada. Como siempre, te habla David Calderón y estaremos fielmente los próximos 60 minutos esperando que disfrutes de las propuestas de bandas menos conocidas que siempre te traemos y que, si no es por ti, pues tienen poco espacio donde darse a conocer. Un email de contacto que es trovadorurbanosradio@gmail.com. Reitero y repito mucho, pero como bien te digo, importante para que si tienes algún conocido o tienes una banda o quieres mandarnos tus conciertos, en definitiva, quieres estar en contacto con el programa, puedas hacerlo, como también de esta manera poderlo hacer partícipe a través de nuestro Facebook, que es Trovador Urbano, y también un podcast donde puedes escuchar programas anteriores y algunas que otras entrevistas que realizamos en saltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Nos vamos hasta Valencia. Nos ha encantado, nos encanta la juventud, en este caso Diego Arnal, más conocido por Eder Pulhammer, de la banda valenciana For Lasus, el cual nos hace llegar este EP con su nombre homónimo, con el nombre artista, este caso Eder Pulhammer, de un trabajo más cercano al heavy metal, de corte más clásico que lo que realiza en su banda. Seis cortes que nos han gustado en sobremanera y que te queremos proponer para que te puedas acercar a su música. En este caso vamos a escuchar el primero de sus cortes, este Doble Identidad, que arranca de una manera espectacular este primer trabajo de Eder Pulhammer. Como siempre, gracias por la escucha. Ahí te dejo a Eder Pulhammer. Un lugar, una historia se empezó a labrar. Sabes que somos un poco discordantes a la hora de ir proponiendo bandas. En este caso, se nos acerca, en un sonido mucho menos heavy metalero, esta banda que también tiene reciente creación, aunque realmente es una banda de músicos experimentados. Experimento Milgram es una banda que poco a poco y single a single te van a ir acercando esas cotidianidades que tiene la vida en sus letras y a través también de una propuesta rockera de una mentalidad muy abierta, no en un núcleo más cerrado para un cierto tipo de oyente. En este caso, Experimento Milgram nos ofrece este arranque, este Quiero Bailar, que te quiero proponer para que les conozcas. Ahí te dejo con esta banda que va a dar mucho que hablar, que son Experimento Milgram. Thank you. La banda madrileña Letargus nos propone la primera referencia, una obra repleta de color, desde su portada, en este caso con el título Eclectia, hasta su música, que puede acercarte de un heavy metal más clásico, al power metal, al metal sinfónico y, en definitiva, como bien te digo, a un sonido muy mágico y muy colorido. Vamos a irles conociendo, en este caso, con otro tema más, ya que te los hemos estado presentando, arrancando con este segundo corte, este A Vida o Muerte, de una obra que nos parece muy interesante y que los planteamientos que percibimos y que nos vibra con nuestra experiencia va a hacer que den muchísimo que hablar. Antes lo decíamos, pero al fin y al cabo la experiencia, como bien te digo, es un grado y Letargus nos lo proponen con este Eclectia y con este Vida o Muerte. A Vida o Muerte, Letargus. Yeah. los arqueólogos del rock están de nuevo con propuestas de los años 80. Una de esas bandas que podemos conocer por sobre todo la referencia de Rafa Sátiva al haber estado con los Zarpa durante muchos años de guitarrista y que además aportó desde su banda, desde Sable, que allá por 1982 se ponían en funcionamiento, esta banda valenciana, nos hacen llegar, en este caso rescatan Héroes de Culto y Gadir en Record, varios de los trabajos de esta mítica formación valenciana, como bien te digo, que son Sable y que, sin más pena ni gloria, prácticamente estaban en el olvido. Ellos lo rescatan y vamos a recoger un tema que además da nombre a este trabajo con 16 cortes, demo de 1992, la demo del 93, los dos singles de 1986 y los cinco temas del Mieni LP de 1987 que da nombre genérico a esta obra, Símbolos de Rebelión. Además, con este nombre clásico que seguro que conoces, vamos a conocer de nuevo a esta obra y en este caso a través de estos arqueólogos del rock como son Gadir y Héroes de Culto. Ahí está estos Sable con este Símbolos de Rebelión. Yeah. Y mientras que esperamos la octava edición de Condenados al Olvido, que en este caso va a ser doble y tendremos que darle buena cobertura, estaréis pendiente de ello seguro, vamos hasta Barcelona con una banda también muy clásica del heavy rock catalán. Ellos son Blue Tax y a través de El Poder del Salvaje Metal demos de 1986 a 1990, de nuevo estos arqueólogos del rock, Gadir y héroes de culto, nos traen esta fantástica referencia de una banda barcelonesa donde Santi Leal, que ahora estaréis un tanto pendientes porque está en 11 bis como uno de sus cabeceros, estaba también en esta formación, en esto Blue Tax, y lo que vamos a acercarnos es a recoger el heavy metal más clásico, porque luego en la época de que cantan en inglés es un heavy rock más caramelizado, pero que queda muy bien también y que lo iremos también desarrollando. Pero bueno, vamos a acercarnos, como bien te digo, a escuchar el heavy rock más clásico con Loco en la Noche, esas noches locas de rock and roll que nos ofrecen y nos proponen en este o en esta reedición Blue Tax desde Barcelona. Te amo tanto y te anhelo, que cada respiración al mundo reclama mi máxima alegría por tenerte en mi vida cada mañana. Me puedo extenuar, pero sé que cuando te escucho se evapora el cansancio porque refrescas mi alma. En las noches de luna llena no existe vacío alguno, la miro cuando está bella, sintiendo tu calor almidonado. En la espesa niebla te veo venir vestida de blanco, suave y sedoso el tacto en una caricia que abraza la alborada. Gracias por darme sentido, por hacer palpitar mis emociones, por ser un sendero sincero y quererme con tu profunda mirada. Antes de acercarnos a meter un poquito más de cera, más de tralla, nos queremos centrar en lo que va a ser el single de adelanto, o eso es ya real, el single de adelanto de la formación del norte de Madrid, H y la Rock and Roll Viejas. Este cuarteto, como siempre encabezado por H, nos propone este Las Burbujas de Champán, como ya te digo, un tanto más relajado, más medio tiempo, pero que queríamos hacerte partícipe de él. Vamos a conocer, como bien te digo, el nuevo arranque para la nueva obra de esta banda, H y la Rock and Roll Viejas. Más que trajes de carne. Chechu Nos se acerca con su nueva obra a través de su denominación de origen, North Up Souls, con este The Tide in Our Vein, donde se ha rodeado de un montón de colaboraciones muy interesantes que enriquecen, además de por su disparidad de cada uno de la procedencia de estos músicos, como en definitiva esta paranoia mental en lo musicalmente hablando que ha conformado Chechu en este trabajo, donde puedes encontrarte de un momento a otro desde el metal progresivo hasta el thrash metal, pasando por el heavy metal clásico o incluso el flamenco. Vamos a conocer esta obra con el segundo de los cortes, Swing Among the Stars, que se incluye, como te digo, en esta referencia en formato muy guapo, además, Digipack, The Tide in Our Veins, The North of South. Qué difícil me lo ponen las bandas, todas de una calidad sublime y deliciosa. Y como no vamos a ser menos en el día de hoy, nos acercamos hasta una banda madrileña que tuvo que parar y que tuvo que retrasar por la pandemia la salida de lo que es este nuevo trabajo. Te hablo de E.ON y este Rubicón. Este quinteto madrileño, si cabe más, se ha superado en esta nueva obra, donde la crudeza da paso en muchos momentos a la melancolía, a la melodía, pero sin dejar de lado esa fuerza que sobre todo en las voces me parece que así ha hecho un trabajo brutal. Unas connotaciones, unos registros de muchas maneras y de muchas formas, pero siempre hechos con mucho gusto y que dan un toque muy personal a esta obra que no queríamos dejar de lado para presentártela en el programa, Rubicón. Vamos a conocer, como bien te digo, este nuevo trabajo de estos madrileños que son E.ON a través de este Paria que suena magistralmente. Ahí te dejo con E.ON. Yeah. culminando el programa de hoy, nos vamos hasta Valencia con, yo creo que, la obra más destacada en toda su trayectoria, que ya es larga y dilatada. Te hablo de estos palentinos que son Invadez, con los cuales han puesto en funcionamiento este CD en formato físico, que es Tenebris Terrae, una obra donde esa pureza dentro del thrash metal abre abanicos y abre horizontes. Fíjate que cuanto más parece que las bandas se enraizan en un sonido, en este caso Invadez nos abre horizontes, como bien te digo, y dentro de, sin perder esa originalidad y ese sonido propio, abre muchas puertas hacia la interpretación en su nuevo trabajo. Vamos a acercarnos a escuchar el segundo de los cortes, Somos, que suena magistralmente, como bien te digo, de una banda que nos gusta mucho, que conocemos además, porque han estado en nuestras fiestas palentinas, y que son Invadez. We'll be right back. Un placer haber disfrutado contigo esta nueva emisión en radiofónica de este programa de Radio Rock, que es El Trovador Urbano, con un montón de proposiciones interesantes, como has podido escuchar, con clásicos y, como siempre, con tu compañía, que es lo más importante, sobre todo para las bandas que estás apoyando. trovadorurbanoradio@gmail.com para que te pongas en contacto con nosotros, nuestra página de Facebook, donde subimos muchísima información, que es Trovador Urbano, y también nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Y cerramos con los ganadores del décimo Villa de Madrid, que allá por 1987 hacían, como bien te digo, algo muy importante en aquella época, como era ganar este premio, que significaba un espaldarazo importante en la carrera de una banda. Te hablo de Esturión, y como arranque, antes de sus cuatro largos duraciones, pusieron en funcionamiento un EP que, como bien te digo, se gestó a través de este premio madrileño, de este concurso que en los años 80 funcionó muy bien. Vamos a cerrar esta nueva edición del programa con Hoy es un día de suerte. Siempre debes de levantarte con esa mirada, con esa positividad que te haga encarar cada día, sea difícil o no, con la fuerza de saber que estás vivo y, sobre todo, que todo siempre va a ir bien. Como siempre, gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos la próxima semana. No lo olvides, hoy es un día de suerte. Escuchas a Esturión. ¡Hasta la próxima semana!